gente su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Sueño el sur, vuelvo al sur. Te quiero, Graciela Novellino dice con respecto a su estilo y repertorio: busco en los tangos que no sean tan machistas, buscando siempre la buena poesía, los repertorios que nos hablen de situaciones comunes, buscar los tangos de otros tiempos y traerlos al presente, presentándolos en una manera renovada, en una forma suave, pero sin perder su identidad. El siguiente es este tango que escribiera Enrique Santos Discépolo, letra encontrada sin terminar en un bolsillo de su ropa por su esposa, luego de la muerte de Discépolo, entregada luego a Catulo Castillo para que terminara algunas líneas y le pusiera la música. Hablamos del tango Mensaje. Con un tango te vuelvo a encontrar. Yo que no tengo tu voz, yo que no puedo ya hablar. Mensaje con que mi vieja ternura de criatura te está prestando coraje. Nunca quieras mal, total, la vida que importa. Si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta, no te aflija el esquinazo del dolor. Y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de candor, que es lindo creerle al amor. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que haga mal. Y hoy que no estoy, me da pena no estar a tu lado, hinchando con vos. Vos que me hiciste llorar, vos que eras todo rencor. Mensaje, mensaje con que te digo que soy tu amigo y tiro el carro contigo. lo mismo te ayudo cerquita de Dios. Yo, tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo cerquita. Personalmente me he referido en otras oportunidades a la forma de cantar los cantantes en los últimos años, presentando sus tangos como balada, para ingresar a los oídos de otros caminos con el tango. Por estos otros caminos, llegar a otros oídos, claro que sí. Una falta de interés existe en este momento a la hora de escuchar música, que conduce a los sellos grabadores a buscar en otros ritmos y no en el tango. Los integrantes que acompañan a Graciela en esta producción son Juan Carlos Cuasi, piano, dirección y arreglos; Pablo Navarro está en el contrabajo; Gustavo Paglia en el bandoneón; y aquí nos encontramos con Daniel Pipi Piazzolla, el nieto de Astor, en batería, que en la siguiente pista se luce en un solo de batería, canción de una compositora española, Eva Amaral, Sin ti. Es la vida un sinfín de inesperados hechos, es la trágica lucha del miedo a cambiar, es la vida un camino lleno de esperanza, abrirse de nuevo y volver a empezar. El tímido intento de pasar la página, de buscar la manera, otra realidad que ofrecerá más retos y emociones. No abandono, no lloro, no tengo miedo a lo que vendrá. Sin ti vivo, sin ti yo vivo, sin la que fui puedo vivir e imaginar. Mi nueva vida llegará, que es mis manos que la puedo palpar. Sin la que fui caminaré, sin la que fui respiraré. Nazco otra vez, salgo de mí y es que aprendí. Si es que caigo me levanto, puedo volver a empezar. Y que sepan todos, quiero volverme a enamorar. Si es que caigo me levanto, no voy a disimular. No esperaré que me recojan, compadecer se sienta fatal. Que sepan todos, quiero volverme a enamorar. Si es que caigo me levanto, no voy a disimular. No esperaré que me recojan, compadecer se sienta fatal. Sin ti vivo, sin ti yo vivo, sin la que fui puedo vivir e imaginar. Mi nueva vida llegará, que está en mis manos, que la puedo palpar. Sin la que fui caminaré, sin la que fui respiraré. Nazco otra vez, salgo de mí. Y es que aprendí. En sus primeros años, Graciela Novellino estudió Historia del Arte en Filosofía y Letras, carrera que luego abandona por el tango. Graciela tiene una extensa trayectoria en los principales festivales de tango de diferentes países del orbe, incluyendo Chile, en la cumbre del tango celebrada en Valparaíso. Ahora Graciela Novellino nos presenta este tango de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, Desencuentro. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó y el hombre que ayudaste te hizo mal. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. En Bariloche tiene su taller de educación de la voz, alternando sus compromisos con el tango y sus presentaciones en diferentes salas junto a Juan Carlos Quasi y su grupo, como asimismo con el pianista Cristian Zárate. Y como si todo esto fuera poco, estudia en la Universidad de Mar del Plata gestión cultural. Ella escucha toda la música, gusta del jazz, la música brasilera, amante de la lectura. Sobre su escritorio están las obras de Neruda y otros escritores famosos. Su músico preferido es Astor Piazzolla, como tal no podría faltar en su repertorio del bandoneonista platense en su disco Títulos de Astor Piazzolla, como el siguiente, Oblivión en su voz. Jamás y el no, fe brutal. de olvidar por la eternidad. Él es oblivion, ley de la ingratitud, hechicero astral, matón de la desmemoria y sin recuerdos es oblivio, rey. Como un pozo en pasión de enterrar, que florece al sangrar los estigmas del corazón. Cerramos este encuentro con la cantante argentina Graciela Novellino, con este clásico tango del pianista Lucio de Mare y letra de Homero Manzi, Malena.